Para el práctico número 4, ustedes tienen que aplicar a cada serie de precipitaciones anuales de todas las estaciones de la cuenca la distribución normal de Gauss para poder, mediante un criterio estadístico, determinar los años húmedos típicos y secos. En este caso, vamos a hacer hincapié en el uso de la tabla de Gauss para poder hallar las precipitaciones límites que nos van a permitir clasificar los años de cada estación y, por ende, después de toda la cuenca. Entonces, ustedes van a tener que aplicar el método explicitado en el video de teoría, hallar la distribución normal de Gauss para cada estación, que va a depender de los estadísticos muestrales, promedio y desvío, y en función de eso van a determinar para cada estación las precipitaciones límites correspondientes a cada frecuencia teórica que van a obtener de tabla una vez que hayan estandarizado la variable, y de esa forma despejar el valor de X de la ecuación, justamente de la transformación. Entonces, una vez que esto se haya hecho para todas las estaciones, se puede obtener una tabla final, como se muestra en el video, donde se pueda clasificar para cada una de las estaciones los distintos años, y así van a encontrar incluso algunos valores que no van a poder clasificar algunos años si no cae dentro de ninguno de los criterios ya prefijados. Entonces, una vez que se obtiene la clasificación de todas las estaciones de la cuenca, se va a poder determinar qué año húmedo o qué año seco se identificó en la cuenca.